noches fríen, yo pensando en tus besos. Recuerdo mis dedos desenredando tu pelo, hey. Y pensar si alguna vez estaremos de nuevo. Pero dijiste que no. Y yo solo deseo que cuando te encuentre me digas te quiero. Y pueda decirte que tú eres mi mundo entero. No sabes cuánto te pienso. Sin ti me muero. Éramos aquello que calmaba las noches en enero. Me duele pensar que te he quitado el sueño. Y reconocer que te duele me da mucho miedo. Ojalá no fuera tan tarde para vencerlo. Es muy tarde ya para remediar lo que pasó ayer. No puedo tolerar el verte otra vez sin poder tocar tus labios otra vez. Se irán. Esto es tan mortal. Si te veo con alguien, eso me matará. Y no puedo evitar el querer llorar por verte otra vez alejar. Noches frías, yo pensando en tus besos. Recuerdo mis dedos desenredando tu pelo, hey. Y pensar si alguna vez estaremos de nuevo. Pero dijiste que no. Y yo solo deseo que cuando te encuentre me digas te quiero. Y pueda decirte que tú eres mi mundo entero. No sabes cuánto te pienso.